precioso Salvador. Quiero ver el alto cielo, ver el trono del Señor, ver la faz de mi Maestro, quien por mí sufrió la cruz, y miré en esa patria de eterno gozo y luz. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús, mi Salvador. Quiero dar a Jesucristo sin reserva mi amor. Quiero ser un mensajero conduciendo al pecador a la cruz de Jesucristo y a la patria celestial. No podrá vivir por siempre con el coro angelical. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús, mi Salvador. Por la obra redentora de Jesús, mi Salvador, viviré por las edades, no podré gozar su amor. Por la sangre del Cordero, aunque indigno sé que soy, con las huestes redimidas, flores al Señor yo doy. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús, mi Salvador. Quiero ver aquella tierra.